Minuto a Minuto Noticias, toda la actualidad universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos a Minuto, cuando son las 12 del mediodía. Mi nombre es Isabel Pagador y aquí estoy, puntual a mi cita de los viernes, para ofreceros toda la actualidad universitaria extremeña de la semana. Sin más, pasamos a titulares y comenzamos. Titulares. La suerte está echada. La semana que viene tendrá lugar la selectividad con casi 4.300 alumnos convocados. Cientix, la nueva plataforma europea de contenidos científicos. Este mes comienzan los cursos de verano internacionales de la UEX con un total de 34 seminarios. Responsables de servicios universitarios debaten sobre los retos que debe acometer la UEX en los próximos años. El profesor Alfonso Pinilla publica el libro El laberinto del 23F. Abríamos el informativo de esta semana hablando sobre la selectividad. Casi 4.300 alumnos de nuestra comunidad autónoma están en estos momentos apurando las últimas horas de estudio. La próxima semana será la temida selectividad, concretamente el martes, miércoles y jueves. Una prueba que este curso incluye una fase específica para los alumnos que quieran subir su nota. El horario de los exámenes incluye la comprobación de los datos personales a las 9 de la mañana del martes. La prueba de carácter general comenzará a las 10 con lengua castellana y literatura, a las 12 y cuarto filosofía e historia de España y a las 4 de la tarde idioma extranjero. Esta fase finalizará el miércoles 16 con una prueba a partir de las 10 de la mañana. En esta ocasión, la fase específica, voluntaria y destinada a que los alumnos puedan subir nota, se iniciará a partir de las 12 y cuarto del miércoles. Esta prueba la hará el 87,5% de los alumnos presentados. Los resultados se podrán conocer a través de la página web de la UEX a partir del lunes día 28 en www.unex.es. Pues lo dicho, ya está casi todo hecho, así que mucha suerte a todos nuestros futuros universitarios. Continuamos en Minuto a Minuto. La Comisión Europea ha lanzado Scientix, un nuevo portal de Internet para profesores, investigadores, responsables políticos, en definitiva, para todos los interesados en la enseñanza de las ciencias. Esta plataforma permitirá acceder a materiales didácticos, resultados de investigaciones y documentos de proyectos europeos de enseñanza financiados por la UE y por diversas iniciativas nacionales. Una manera para atraer tanto a los jóvenes a la ciencia como al mejor aprovechamiento del valor de cada euro invertido por Europa en enseñanza de las ciencias. Además, servirá de foro para que todas las personas interesadas en el tema puedan compartir noticias y opiniones. Así lo apunta la Comisaria Europea de Investigación, Innovación y Ciencia. Este nuevo portal ya existe en 6 idiomas: inglés, francés, alemán, español, italiano y polaco. Y en él se organizarán varias actividades y talleres durante los próximos 3 años. De momento, del 6 al 8 de mayo de 2011 será la conferencia Scientix, que fomentará la creación de redes entre la comunidad científica y la educativa y presentará reacciones sobre los servicios en línea ofrecidos. Cambiamos de asunto. Esta tarde será la inauguración de los cursos de verano internacionales 2010 de la Universidad de Extremadura. Será en la iglesia de Santo Domingo de Badajoz a las 9 de la noche y será una inauguración en la que se estrenará la flamante orquesta de la UEX. Todo preparado para dar el pistoletazo de salida a unos cursos que van ya por su edición número 11, organizados por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, con una oferta compuesta por un total de 34 cursos que se celebrarán del 23 de junio al 23 de julio. Esta oferta se desarrollará en 10 sedes por casi toda la geografía extremeña, 5 en Cáceres y otras 5 en Badajoz. Además, un curso itinerante que hará algunas sesiones en Mafra, Portugal. La oferta estival de la UEX aborda una amplia temática que abarca el campo científico, humanístico, social, sanitario y tecnológico. En total, se han recibido durante el periodo de preinscripción casi 1.500 solicitudes entre profesionales y alumnado procedente de otras universidades de España. Los encargados de impartir estos cursos serán profesionales pertenecientes a la UEX y de otros países de América y Europa, lo que significa que serán más de 500 especialistas del ámbito universitario, investigador y profesional altamente cualificado. Como decía al comienzo, hoy será la inauguración en Badajoz y mañana sábado en Cáceres en la Iglesia de la Preciosa Sangre a las 9 de la noche. Recordar que el periodo de formalización de la matrícula finaliza el 22 de junio. Diferentes responsables de los servicios universitarios han participado en el segundo encuentro sobre líneas de actuación de la gerencia, encuentro que sirve para plantear los retos que debe afrontar la UEX en el futuro de cara a mejorar su gestión, organización y funcionamiento, algo fundamental en el espacio europeo de educación superior. Varias han sido las conclusiones a las que han llegado los directores de estos servicios y unidades, entre ellas la necesidad de poner en marcha nuevos y eficaces canales de comunicación interna o la creación de herramientas que faciliten la coordinación entre centros y servicios. La finalidad de todo ello sería atender mejor a un alumnado que utiliza Internet y los nuevos soportes informáticos como únicos canales de acceso a la información. El gerente de la UEX, Luciano Cordero, expuso un balance de los logros de este curso 2009-2010 y además avanzó algunos proyectos que, según él, destacarán los próximos años en el ámbito de la gestión, como serán la administración electrónica, digitalización de la biblioteca o evaluación del rendimiento, entre otros. Este encuentro, celebrado en Almendralejo los pasados días 2 y 3, se cerraba con un seminario sobre comunicación interna. Y ya nuestro cierre terminamos en clave cultural. El profesor de Historia de la UEX, Alfonso Pinilla, ha publicado el libro El laberinto del 23F, editado por la Universidad de Extremadura y Biblioteca Nueva, una obra que hace una revisión de todo lo sucedido en febrero de 1981, un ensayo interpretativo basado en las sentencias dictadas por el Consejo Supremo de Justicia Militar y el Tribunal Supremo. Además, el libro aporta a los puntos de vista de sus principales implicados, como el teniente coronel Antonio Tejero. El autor del libro se ha basado en el método de las matrices de coacción para su redacción. Este método está inspirado en la teoría de juegos y que explora los distintos puntos de vista que diferentes actores presentan ante un problema. El método expone las soluciones dadas a una crisis y señala aquellas soluciones que tienen más probabilidades de concretarse. En definitiva, la obra intenta combinar el relato probado y riguroso de los acontecimientos con aportaciones teóricas y metodológicas novedosas en el estudio de la historia. Pues esto es lo que ha dado de sí la actualidad universitaria esta semana. Te espero el próximo viernes aquí en Onda Campus, como siempre. Que seas muy feliz. Minuto a minuto, Onda Campus.